que me están esperando. Me olvidaré de ti. Si miro que he pasado, recuerdo haberte amado y así también sufrí. La verdad, si lo pienso, maldigo aquel momento.